Bienvenidos a la serie de programas de Radio Santec. Programas de radio diferentes por su elevada ética, con temas de actualidad, con ayudas prácticas para la vida diaria y verdades universales que le pueden servir para que su entorno se convierta en un mundo mejor. Descubra una nueva relación con su prójimo, con la naturaleza, con los animales, con todo el planeta en general. Programas de radio libres dirigidos a las personas de todas las culturas de todo el mundo. Si quieren más información, hacernos sus comentarios, o también preguntas sobre el contenido de estos programas, nos encontrarán en la web radio-santec.com. Y ahora les dejamos con nuestro programa de hoy. Estimados amigos, una cordial bienvenida a esta hora de enseñanza en el programa La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. Quizás más de alguien, en vista del título Dominar la Vida, dirá: sí, eso quisiera. Pero, ¿qué significa eso de la conciencia cósmica? Ese concepto no me dice nada. Por ello, al comenzar queremos explicar esta expresión. Estimados amigos, ¿quién podría explicarnos algo sobre la conciencia cósmica? Evidentemente, solo aquella persona que la ha desarrollado y vive según ella. Esta persona es Gabriele, la profeta y mensajera de Dios para nuestro tiempo. Ella nos ha transmitido un amplio abanico de enseñanzas sobre este tema desde su conciencia desarrollada. Y hoy queremos presentarles en un coloquio algunos de estos aspectos fundamentales. Gabriele explicó: muchas personas son conscientes de que no pertenecen a este mundo. Muchos saben que después de su muerte física, el alma de la persona sigue su camino a la casa del Padre, al reino de Dios, o a un ámbito de purificación, o bien a una próxima encarnación. La conciencia cósmica es Dios. Y quizás preguntarán: ¿qué tenemos que ver con la conciencia cósmica? Algunos dirán: pues poco o nada. Sin embargo, Gabriele dice al respecto: tenemos mucho que ver con ello, pues Dios, nuestro Padre Eterno, nos ha visualizado y creado como a sus hijos e hijas espirituales, cada uno según su mentalidad divina, como seres cósmicos que como esencia llevan en sí todas las fuerzas luminosas divinas. Por ello, según nuestro origen, somos seres cósmicos en la conciencia cósmica universal, participantes de la fuerza universal divina y con ello herederos del infinito. Y a continuación, una frase maravillosa. Las palabras conciencia cósmica nos indican que somos herederos del reino de Dios. Hagámonos conscientes de que ahora somos seres encarnados que nos encontramos en el estado de ser humanos, de personas. Sin embargo, en el fondo de nuestra alma somos conciencia cósmica. Somos seres en la presencia de Dios y, por tanto, somos divinos. No somos Dios, sino que somos seres puros, que según el origen de nuestra verdadera existencia, somos divinos, es decir, tal y como Dios el Eterno nos visualizó y creó como seres puros. La meta de nuestra vida como personas se describe en la frase: estamos en la tierra para volver a ser divinos. Muchas personas creen que esa es una meta utópica. Sin embargo, a quien se le haga presente esto con frecuencia, que se trata de volver a encontrar su ser más interno y verdadero, la conciencia de que somos hijos e hijas de Dios, se le irá, quizás aclarando poco a poco el sentido de las palabras conciencia cósmica. Pues, en el fondo, cada cual añora su verdadera identidad eterna e imperecedera y desearía volver a adquirirla. Más de una persona desearía tener una idea de cómo es lo divino, es decir, la conciencia cósmica. Las siguientes palabras nos pueden ayudar a familiarizarnos con ello. Partamos del hecho fundamental de que nuestro verdadero ser inmortal, que está en nuestro propio interior, es una realidad. La conciencia cósmica se compone de 7 fuerzas básicas de la existencia divina. Son las fuerzas del orden divino, la voluntad divina, su sabiduría, la seriedad, la paciencia, el amor y la misericordia. Nuestro cuerpo espiritual en el fondo del alma contiene, por lo tanto, 7 fuerzas básicas que forman, por decirlo así, nuestro cuerpo espiritual. Dios es espíritu. Nosotras, las personas en el fondo de nuestro ser, somos seres espirituales, porque Dios nos ha creado y visualizado como seres provenientes de Él, es decir, con estas 7 fuerzas básicas, seres espirituales en el espíritu del Padre Eterno, seres espirituales cuyo hogar eterno es el reino de Dios. El ser espiritual está en cada uno de nosotros. Y Jesús de Nazaret dijo lo siguiente: el reino de Dios está dentro de vosotros. Y el reino de Dios, como acabamos de escuchar, se compone de 7 fuerzas básicas. Cada forma de vida de naturaleza celestial, los seres espirituales y todos los astros de la existencia divina eterna contienen las 7 fuerzas básicas. Las primeras 4 fuerzas básicas son las fuerzas de creación. Las 3 siguientes son las fuerzas de filiación. Las 7 energías básicas son consciencia cósmica universal y por ello, en lo más interno en nuestra alma, el reino de Dios. Estas se encuentran en el alma como esencia, pues nuestro cuerpo espiritual es la esencia de las 7 fuerzas básicas, por lo que nosotros, como seres espirituales, somos herederos del reino de Dios. Sí, han escuchado bien. Realmente somos herederos del reino de Dios. Y como ahora sabemos, siendo personas durante nuestra existencia terrenal, deberíamos volver a ser divinos. Por lo tanto, nos es mandado volver a dar los pasos hacia nuestra fuente de la vida divina espiritual. El orden, la voluntad, la sabiduría, la seriedad, la bondad, el amor, la mansedumbre, que es igual a misericordia. A ello deberíamos aspirar día tras día en muchas situaciones, sucesos y en los procesos de nuestra existencia terrenal. Día tras día, las situaciones de cada jornada nos reflejan nuestra tarea en la vida. Para aprovechar los días, deberíamos aprender a investigarnos a nosotros mismos para avanzar en dirección a lo divino espiritual, es decir, desarrollarnos. ¿Cómo? Aprendiendo a cuestionarnos, por ejemplo, preguntando: ¿hacemos aquello que palpita en el fondo de nuestra alma? ¿Actuamos según lo que somos en el fondo de nuestra alma? seres espirituales provenientes de su espíritu, o bien, ¿qué es lo que podríamos reconocer y cambiar en nosotros mismos? Si por lo tanto superamos las tareas que la vida nos presenta, vamos dando los pasos para dominar la vida. Y por ello también nuestro programa de hoy se titula La Escuela de la Vida para Dominar la Vida. Hagámonos conscientes una vez más que con las palabras de Jesús el Cristo, el reino de Dios está dentro de vosotros, Él estaba haciendo referencia a nuestra conciencia cósmica, nuestra verdadera existencia. Esto significa que estamos en la tierra, en la escuela de la vida, para aprender lo que significa tomar posesión de nuestra herencia divina. Nuestra verdadera existencia es el reino de Dios. Nuestro verdadero origen es la cuna en el corazón de nuestro Padre Eterno. Puesto que nuestra maravillosa herencia está en nosotros, el camino para llegar a ella es el camino interno. El camino hacia la conciencia cósmica es, por lo tanto, el camino interno hacia el reino de Dios en nosotros. Las personas vivimos actualmente en la Tierra una existencia especialmente misericordiosa, pues en la actualidad, Gabriele, la profeta y mensajera de Dios para nuestro tiempo, actúa como un instrumento de Dios. A través de ella, Jesús el Cristo y su servidor, el hermano Emmanuel, el querubín de la sabiduría divina ante el trono de Dios, nos han dado el camino interno. Nosotros, los que hoy estamos reunidos aquí, queremos transmitirlo con nuestras palabras lo mejor posible. El camino interno es un camino del autorreconocimiento. Los pasos que resultan del mismo los podemos seguir solo si antes hemos aprendido a reconocernos a nosotros mismos. Primero tenemos que experimentar lo que significa el autocuestionarnos e investigar si nuestras palabras corresponden a nuestros pensamientos, si nuestros pensamientos corresponden a nuestros sentimientos, a nuestros deseos, a nuestras sensaciones. Solo si somos capaces de hacer esta diferenciación y un examen de nuestros actos, contrastándolos con los 10 mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesús el Cristo en su Sermón de la Montaña, sabremos lo que tenemos que aprender en el camino hacia nuestro verdadero ser propio. Porque de ello depende si somos capaces de superar con la fuerza del Cristo de Dios aquello que escondemos ante nosotros mismos y ante otros, lo que se encuentra detrás de nuestras palabras, detrás de nuestros pensamientos, y que no es divino. ¿Cómo se realiza esto? Por medio del arrepentimiento, de purificar, pidiendo perdón y perdonando, y no volviendo a hacer lo que no es bueno. Todo, pero absolutamente todo, nos quiere decir algo. Todo lo que se nos presenta en el día, lo que creemos, lo que escuchamos, con quién hablamos, pero también lo que olemos, lo que gustamos, lo que tocamos, lo que nos conmueve, lo que produce en nosotros una reacción en pensamientos o palabras que no son buenas. De ellos se desarrolla lo que hasta ahora no habíamos reconocido en nosotros y que ahora sí podemos hacerlo para volver a ser divinos. Si nos encontramos en este camino del autorreconocimiento y de aprender a dominarnos, nos encontraremos con nuestro prójimo teniendo nuestros sentidos cada vez más sensibles. De esta manera conseguiremos también cada vez más entrar en comunicación con lo más interno en nuestro prójimo, construyendo sobre la concienciación que se basa en el saber que en el interior de cada ser humano, de cada alma, está el ser espiritual, que es mi hermano, mi hermana del hogar eterno. Y con el tiempo también desearemos no seguir despreciando a nuestro hermano y hermana del hogar eterno. Tampoco despreciaremos a nuestro prójimo, ni tampoco hablaremos negativamente sobre otros. En un comienzo Posiblemente con menos frecuencia, pero tampoco acusaremos injustamente a otros. Estaremos más atentos ante nuestro propio comportamiento y mediremos los contenidos de nuestro pensar con los 10 mandamientos de Dios y con las enseñanzas de Jesús el Cristo. Bueno, yo creo que todavía queremos seguir conversando más sobre este camino hacia nuestra verdadera meta, hacia nuestra existencia divina y hacia nuestro ser espiritual en nosotros. Sí, hagámoslo así y comencemos con la primera fuerza básica, el orden, con la pregunta, ¿tengo orden en mi vida? No solo orden en nuestra casa, no solo orden en el puesto de trabajo, sino, sobre todo, orden en mis pensamientos, orden en mis palabras. Una pregunta más. ¿He tomado yo responsabilidad por mis sentimientos? ¿Y soy una persona veraz también para con mi prójimo? ¿Respeto a mi prójimo? ¿A quiénes considero como mis semejantes y a quiénes no? ¿Pertenecen también a mi prójimo la naturaleza y los animales? ¿Y por qué? Porque la conciencia cósmica es la conciencia de la unidad absoluta, que abarca a los seres divinos, a las personas, los animales, las plantas y las estrellas. Dicho resumidamente, somos una unidad. Y los primeros pasos de aprendizaje en nuestro camino hacia nuestro verdadero ser divino son los pasos del orden, desde la conciencia del orden. Gabriele nos aconseja, recordemos por lo tanto que no se trata solo de poner orden en el hogar, poner orden en el puesto de trabajo, sino, sobre todo, de poner orden en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y también en el trabajo, poner orden allí donde vayamos y estemos. Por lo tanto, tenemos que hacernos conscientes de quién es nuestro verdadero ser. Gabriele continúa diciendo, hagámonos conscientes de lo siguiente, ¿qué es propio de nuestro verdadero ser? Somos como seres puros, como seres espirituales, espíritu de su espíritu, imagen y semejanza de Dios Padre. Gabriele repite, Dios es espíritu, Dios es el amor. Por lo tanto, el camino a la conciencia cósmica es el camino al amor de Dios. El amor de Dios es la ley eterna del reino de Dios. El amor de Dios es igual a la cuna de la que nos creó Dios, nuestro Padre eterno. Por este motivo, el amor es nuestro ser más interno, aunque todavía esté encubierto por más de una capa de lo demasiado humano, de lo egoísta, lo que también llamamos el pecado. Algunas personas lo denominan como ángeles encubiertos. El amor es desinteresado. ¿Podrías explicarnos un poco más qué es esto? Decimos fácilmente amor desinteresado, pero ¿qué es desinteresado? Una buena pregunta. También a este respecto recibimos algunas indicaciones. El amor desinteresado da sin esperar agradecimiento y reconocimiento, es decir, que no piensa en la recompensa y en el ser agradecidos, sino que simplemente es el ser bueno sin más. El amor desinteresado no juzga, no exige del otro, sino que da, porque el amor es donante. El amor divino es impersonal. Esto significa que no está referido a la persona, al ser humano. Es justo y la justicia es el amor. El amor no juzga ni enjuicia, sino que está por encima de los conceptos y de las opiniones y no conoce ni a superiores ni a subordinados. Auf dem Weg zu unserem wahren Selbst werden wir mehr und mehr aufrichtig, ehrlich. Por el camino a nuestro verdadero ser, nos convertimos en personas cada vez más auténticas, más sinceras consigo mismas, pero también con nuestro prójimo, con las personas. Como ya escuchamos, enjuiciaremos y juzgaremos cada vez menos, porque nos vamos dando cuenta de que en cada uno de nosotros, en el fondo del alma, se encuentra el ser espiritual. Al igual que también en nuestra alma, nosotros somos seres espirituales del Espíritu de Dios. Si por lo tanto nos hacemos conscientes de quiénes somos, iremos alcanzando cada vez más libertad y paz. Encontraremos cada vez más nuestro verdadero ser. Nos encontramos más a nosotros mismos. Esto da forma a nuestro carácter, nos recoge internamente, ennoblece nuestros cinco sentidos. Este es el camino de la escuela de la vida para dominar la vida y para así alcanzar la conciencia cósmica. ¿Qué significa la conciencia cósmica? Es fuerza eterna, universal, omniabarcante, la fuerza del Padre eterno, la fuerza de las leyes eternas, porque nosotros, tal y como hemos escuchado, somos herederos de las leyes eternas. Es decir, que nos encontramos a nosotros mismos, a nuestro verdadero ser eterno. Encontrarse a sí mismo significa que hemos aprendido a cuestionar lo que hay de fondo en nosotros, a reconocernos de pies a cabeza. Las palabras cuestionar lo que hay de fondo es para algunas personas una piedra de tropiezo. Cuestionarse con profundidad significa, por lo tanto, ¿qué se encuentra detrás de mis palabras? ¿Son mis palabras sinceras? Si, por ejemplo, me doy cuenta de que hablo con afabilidad, pero en pensamientos estoy despreciando al otro, entonces quizás diremos, menos mal que los pensamientos no se pueden leer, que los pensamientos no se pueden ver. Así es, pero los pensamientos son energías que grabamos en nuestra alma y también en nuestras células físicas. En base a ellos se da forma a nuestro carácter y con ellos también creamos la ley de causa y efecto. Pues lo que sembramos de negativo lo cosecharemos. Y lo negativo no son solo la palabra, sino es aquello que se encuentra detrás de ellas, el pensamiento. Eso es lo que grabamos y de ello resulta la ley de causa y efecto o la formación de nuestro carácter en el sentido de la vida cósmica. Quien se vaya encontrando poco a poco a sí mismo, juzgará y enjuiciará cada vez menos. Por el camino a la conciencia cósmica, hacia nuestro verdadero ser divino, vamos ganando la independencia interna. Una palabra maravillosa, la independencia. Nos apoyaremos cada vez menos en otras personas. ¿Y por qué? Porque sentimos que en nosotros hay una fuerza maravillosa. Es la fuerza de creación de nuestro Padre Eterno, el que se acerca más a nosotros gracias a los pasos en el camino hacia Él. Por medio de esta fuerza maravillosa, nos convertimos más sensitivos. Nuestros sentidos son capaces de percibir mucho más, de manera que sintamos, ¿por qué apoyarme ahora en mi prójimo queriendo que haga esto o aquello por mí si también yo tengo la fuerza para hacerlo? De ese modo va creciendo la tranquilidad interna, la sensitividad, una sensación maravillosa, una felicidad interna que no es de este mundo. Das nicht von dieser Welt ist. Wir spüren, Gott näher gekommen zu sein. Sentimos que nos hemos acercado a Dios. Ese es el camino hacia la conciencia cósmica. Eso es la ampliación de la conciencia. Estimados oyentes, eso transmite verdaderamente un sentimiento de estar acogido, una sensación de seguridad y una cierta medida de serenidad interna que nos da la capacidad de pensar y actuar con decisión. Wir wissen, wer wir sind, dann, wenn wir denken. Eso significa que sabemos quiénes somos en el momento en que estamos pensando, cuando estamos hablando o cuando sentimos. ¿Por qué? Porque estamos atentos con nosotros mismos y nos cuestionamos cada vez más en la conciencia que dice, ¿quién soy yo? Yo soy ese. Yo soy el ser que habla en mis sentimientos, en mis pensamientos y en mis palabras. Wir entfalten also die Kraft in uns. Es ist die Kraft Gottes. Desarrollamos, por lo tanto, la fuerza en nosotros. Es la fuerza de Dios, la fuerza de nuestro Padre Eterno. De este modo, podemos ser también un apoyo para nuestro prójimo y cuando miremos a los ojos al reino animal, sentiremos la resonancia de los cielos. Es el sonido del Dios Creador. Sentimos que la Madre Tierra es un ser cósmico, un ser planetario, que está dando y dando constantemente. Por lo tanto, hay vida en el planeta. ¿Y quién es la vida? Dios, el Creador, el Espíritu, la ley que es el amor. Pues el amor da sin preguntar lo que recibe. Que esta perspectiva nos transmita, al fin y al cabo, una visión y nos motive para levantarnos y orientarnos una y otra vez, confiando en Dios. Si hemos vuelto a caer, es decir, si hemos vuelto a recaer en nuestras antiguas costumbres, entonces, estimados amigos, levántense. Dios está presente. Él les ayuda. Recuerden, Él está a su lado. Él es nuestro Padre eterno que desea volvernos a tener en el reino de la existencia eterna divina como seres espirituales del amor. Es, por lo tanto, una perspectiva maravillosa el camino hacia la conciencia cósmica, pero que también nos transmite una visión profunda justamente en el tiempo actual, en el que las turbulencias de este mundo aumentan en sobremanera y en el que el mundo apenas tiene nada más que ofrecer. Pero Dios sí se ofrece. Él es nuestro Padre. Él nos ama y el Cristo de Dios nos llama una y otra vez para que regresemos, para que vayamos a Él, pues Él dijo, siendo Jesús de Nazaret, venid todos a mí, los que estáis cansados y cargados, Yo deseo aliviaros. Der kosmische Weg beginnt also mit der ersten Stufe, mit der ersten Grundkraft der Ordnung. El camino cósmico comienza con el primer nivel, con la fuerza básica del orden. Y quizás alguno piense, ¿acaso traigo yo las condiciones para ese camino interno que va desde el orden hasta la misericordia, la mansedumbre? Oh sí, no solo las traen consigo, sino que las llevan dentro de sí. Esa es la conciencia que debemos afinar en nosotros. El camino a la casa del Padre lo llevamos en nosotros, aunque todavía seamos peregrinos en el camino hacia el hogar eterno. Y aunque esta pregunta, al comienzo del camino cósmico, tenga un papel sobresaliente, la decisión la tomamos al fin y al cabo nosotros mismos. Para poder tomar una decisión clara, es importante decidirse a favor o en contra. Nosotros somos los que sopesamos, sin embargo, quiero repetir, el camino al hogar eterno está en cada uno de nosotros, pues nosotros somos caminantes por el sendero a la casa del Padre. Para desprendernos de todo lo que es llamado pecaminoso, que también lo llamamos demasiado humano, para volver a ser puros, la ley del amor pura, la ley de la vida pura, pues la ley pura del amor es divina. Por ello, también somos seres divinos, seres espirituales. Para poder sopesar con más facilidad lo que habla a favor o lo que habla en contra, podríamos hacernos conscientes de qué es lo que nos aporta este mundo y hacia dónde nos lleva el camino de la felicidad externa, de la libertad externa, si esto no se manifiesta, al fin y al cabo, como una dependencia. Pero, ¿quién no sabe ya todo esto? Sigámosle el juego en pensamiento sinceramente y con consecuencia a esta posibilidad, y pronto sentiremos, si somos sinceros, apenas nos creemos que vamos a ser felices, que vamos a ganar en libertad. Pues de una u otra forma volvemos a estar atados. ¿Quién no conoce esto? Por ello podemos sopesar y nos decidimos a favor de nuestro verdadero ser o en contra de él. No importa qué decisión tomemos, el camino hacia la casa del Padre lo tenemos en nosotros. Es una motivación maravillosa la de encontrar esa independencia espiritual. Pero ¿cómo nos comportamos en realidad las personas? ¿Buscamos nuestra salvación en lo material o seguimos las pautas que nos marcan más de un comportamiento artificial de otros, que quizás piensan que saben lo que es bueno y correcto para nosotros? Entonces fracasaremos una y otra vez, tantas veces hasta que entendamos que la felicidad interna y la verdadera libertad no nos la puede dar a la larga ninguna persona. Solo la ganancia interna perdura y esta proviene del Espíritu, de Dios. En el camino hacia nuestra verdadera herencia, que palpita en el fondo del alma, nos volvemos independientes. Las disputas y la pelea se transforman en alegría y agradecimiento si le pedimos al Espíritu de Dios en nosotros, a Cristo, nuestro Redentor, su apoyo y ponemos en práctica en la vida diaria sus buenas reglas de la vida, el Sermón de la Montaña. La esencia principal del mismo nos puede ser una gran ayuda práctica, que dice: lo que quieras que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos. O dicho de otra manera, lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas tampoco tú a nadie. Para poder seguir el camino, tenemos que aprender a no identificarnos con nuestra naturaleza inferior, con lo demasiado humano, lo pecaminoso, y además retenerlo. Siempre que caigamos en depresiones o en el letargo, en indiferencia o dependencia, deberíamos recordar que somos seres de la existencia pura, seres provenientes del reino de Dios. Aunque estemos revestidos con nuestro cuerpo humano, en lo profundo de nuestra alma somos conciencia cósmica. Somos seres espirituales provenientes de su espíritu. Estimados amigos, no siempre nos resultará fácil hacernos conscientes de que en el fondo de nuestra alma somos seres espirituales, sobre todo cuando caigamos en un cierto letargo, indiferencia o incluso en una depresión. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, nicht nachgeben. Zwingen Sie sich immer wieder daran zu denken. De mi propia experiencia solo puedo decir, no se den por vencidos. Oblíguense a sí mismos a recordar lo siguiente, tanto tiempo hasta que digan, las depresiones, el letargo, la indiferencia, las dependencias y cosas iguales o parecidas son componentes demasiados humanos que solo me empujan a los pensamientos pecaminosos consiguientes y con ello me atan a cosas externas que me traen dificultades y problemas. Wir sind Menschen in der Bewegung des Für und Wider. Wenn Sie sich bewusst machen, no se olviden de ello. Somos personas que nos encontramos en los movimientos del a favor y del en contra. Si consideran que en el fondo de su alma son seres espirituales y que su cuerpo espiritual es inmortal, porque Dios, nuestro Padre Eterno, les ha visualizado y creado y que no pueden morir, tampoco podrá morir su cuerpo espiritual, el cuerpo espiritual de cada uno. El envoltorio del cuerpo irá desprendiéndose poco a poco del alma y seguiremos nuestro camino como alma a la casa del Padre y nos iremos desprendiendo de más capas de lo demasiado humano, de manera que del alma surja paulatinamente el ser espiritual lleno de luz, lleno de fuerza, de unidad y coherencia con Dios nuestro Padre y con toda la existencia pura. Immer wieder zu sagen, ich werde mich jetzt zwingen, daran zu glauben, dass ich im Urgrund meiner Seele. Merece la pena, por lo tanto, decirse una y otra vez, me voy a obligar a mí mismo a creer en ello, a creer que en el fondo de mi alma soy un ser espiritual y que todas mis depresiones, el letargo, la indiferencia y las dependencias son componentes demasiado humanos, pecaminosos. ¿De dónde vienen? Alle diese Komponenten. Si hemos aprendido a autocuestionarnos, nos daremos cuenta que todos esos componentes tienen pensamientos y sensaciones. Y en esos sentimientos, en esos pensamientos, está lo llamado pecaminoso, de lo que resulta, por ejemplo, las depresiones, las dependencias, la indiferencia o el letargo. Wissen Sie warum? Weil wir uns selbst erkennen. Cuestionar lo que hay detrás es muy, muy interesante. ¿Saben por qué? Porque nos conocemos a nosotros mismos. La mayoría de las personas no se conocen. creen que sus palabras son simplemente sus palabras. Pero si estamos atentos y verdaderamente nos autocuestionamos con la pregunta, ¿corresponden de verdad mis palabras a mis pensamientos? Entonces, de vez en cuando nos asustaremos, pues pensamos de una manera diferente a cómo hablamos, o sentimos de un modo totalmente diferente a cómo pensamos o lo que deseamos. Nos damos cuenta de quiénes somos en realidad al preguntar por lo que se encuentra detrás, pues eso es lo verdaderamente peligroso de nuestra personalidad. Es lo que grabamos. No somos las palabras hermosas, sino aquello que se encuentra detrás de las palabras hermosas o incluso dulces. Eso somos, eso es lo que grabamos. Y de ello resultan las depresiones, las dependencias, la indiferencia y también más de una enfermedad. Recordemos, al fin y al cabo, que tenemos que pelearnos con nosotros mismos, por no decir combatir, para alcanzar la conciencia de que en el fondo de nuestra alma somos seres espirituales. Inténtelo. Lo conseguirán. Quien lo desea lo consigue, pues lleva en sí la fuerza de Dios, la fuerza de nuestro Padre Eterno, que le ayuda y que está a nuestro lado. Y también sabemos que Cristo es nuestro Redentor. La fuerza redentora desea tomarnos de la mano y conducirnos por el camino cósmico de la libertad, de la unidad, de la justicia, el camino hacia el amor, pues Dios es amor. Nuestro Padre Eterno espera a sus hijos en el reino de la existencia eterna divina, en el reino de Dios, que es nuestro verdadero hogar eterno. Estimados amigos, tal y como han escuchado, la escuela de la vida para dominar la vida, el camino hacia la conciencia cósmica, que también se encuentra editado en forma de libro, es un camino muy apasionante. Les deseamos que tengan un tiempo provechoso y nos despedimos de ustedes con un hasta la vista y un cordial saludo en Dios. Estimados amigos, estimados oyentes, por hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que el tema de hoy haya sido de su interés. Recuerden que si quieren más información, hacernos sus comentarios o también preguntas sobre el contenido de lo escuchado, nos alegraremos mucho si nos contactan a través de la web radio-santec.com. Les saludamos muy cordialmente hasta nuestro próximo espacio.